Estoy aquí y ahora, el hoy es lo que tengo. El ayer se ha marchado, mañana es incierto. Me cuesta asimilarlo, pues a veces me pierdo en pensamientos tristes, recuerdos de otro tiempo, mi juventud lejana, aquel amor primero, los seres tan queridos que uno a uno se fueron. Dejándome en el alma soledad y silencio, otras veces divago sobre lo venidero. ¿Cómo será mi vida al ir pasando el tiempo? Si me sentiré triste o seguiré riendo. Y así sin darme cuenta del presente me alejo, perdiendo sin pensarlo el hoy que solo tengo. El hoy que jamás vuelve, tengo que comprenderlo y vivir hoy mi vida y gozar de mi tiempo. No guardar en mi alma todo lo que yo siento. Hoy tengo que expresarlo, sacar mis sentimientos hoy. Solo tengo hoy. A mis hijos y amigos decirles que los quiero, amar a los que sufren, sonreír, dar lo bueno, ayudar a la gente más. Aparte de esto, quererme yo, sentirme parte del universo. Solo tengo hoy, no perder ni un minuto, gozar a tope el tiempo. Solo tengo hoy, quererme yo, sentirme parte del universo, del universo. Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y el violín que has escuchado abriendo esta canción de Bandada Marina pertenece a Jaime La Peña, que es un músico zaragozano al que rendimos nuestro pequeño tributo esta noche, porque todas las canciones que vamos a poder ir escuchando pertenecen de alguna manera y en colaboración con otros artistas a su carrera musical y a su aportación como violinista, y teniendo también la particularidad de que, como todos los temas que se van a ir escuchando pertenecen a nuestra colección, pues el repaso va a ser más o menos aleatorio. Hace unos días, y con la idea de dedicarle un programa a Jaime La Peña, pues me puse a rebuscar en los antiguos discos y fui rescatando temas en los que Jaime La Peña colaboraba como un miembro más del grupo. Es el caso de El Bosque, Cornamusa o Bandada Marina y otros temas en los que colaboraba puntualmente con ocasión de una contribución que demandaba el realce de su violín y que mejoraba sin duda la canción. Y quizás los motivos por los que hemos recurrido hoy a la música de Jaime Lapeña son más sentimentales que otra cosa, pero no está de más reconocer esas contribuciones y descubrir, para los que no conozcáis, a un músico que, al menos para aquellos que en los últimos años siempre hemos seguido aquellas músicas que lindaban entre el folk y el rock, pues ha sido siempre indispensable y ha estado presente de manera pues permanente. Jaime Lapeña es el protagonista de este programa. Hemos comentado también que para realizar la selección hemos recurrido a discos de diferentes épocas, pero hemos empezado por lo más nuevo, el último disco y segundo del grupo Bandada Marina, en el que se encuentra con su viejo compinche en el bosque, Alfonso Casasnovas. En este disco, Serranía y Carpintería, encontramos una canción tan estupenda como la que ha abierto el programa de esta noche y que sirve para presentar a Jaime Lapeña, el único e inigualable e indispensable violinista de Zaragoza. Habrá otros, pero en lo que respecta a nuestra memoria musical, Jaime Lapeña ocupa el primer puesto. Nos vamos ahora con una colaboración que aportó para un disco de la banda Dinamos, el disco Tres Amigos. En este disco aportaba su violín a dos temas y uno de ellos era una canción country que podía haber cantado el mismísimo George Jones, que se ensalzaba en un momento dado, se elevaba oportunamente gracias al violín de Lapeña. Vamos a escuchar este tema. Quiero encontrar la felicidad. El tiempo que he perdido, quiero acercarme a ti y contarte lo que he sido. La vida no perdona cuando te pasa recibo. Quiero recobrar todo el tiempo que he perdido. Estar contigo a solas es tan solo lo que pido. Poderte abrazar, compartir nuestros sentidos. Tenerte a mi lado me hace sentir tranquilo. Quiero encontrar la felicidad. Era el año 95 y Jaime La Peña ponía su violín al servicio de esta canción de Dinamos. Detrás de el solo del punteo entraba el violín y la verdad es que superaba el ejercicio de estilo que de alguna manera representaba esta canción dentro de un disco de rockabilly y hacía que te fijaras en ella. Era el año 95 y ahora llegamos al año 2006, que fue el momento en el que el grupo zaragozano Distrito 14 editó su concierto en Veruela, una sesión en directo en la que colaboraba este violinista en, yo creo que, la gran mayoría de las canciones que componen el disco. El tercer corte de este CD, Concierto en Veruela, de Distrito 14, era un tema que ya aparecía en el que sería, creo, el último disco de estudio del grupo, El sueño de la tortuga. Una canción que se beneficiaba de la distorsión que generaba un ambiente especial, la distorsión de la guitarra eléctrica, que en este caso es desechada por otros arreglos musicales, y ahí es donde entra el violín de Jaime La Peña, porque ese especial aroma que desprendía la canción en su grabación original se ve sustituido por el violín que acompaña el tema en un segundo plano y que por momentos lo hace algo más emocionante de lo que ya es. Si tuviera un día más. Muchas gracias. Cada día al despertar cada noche, cada invierno cada esquina que doblar volverte a ver un día más. Sol sobre las paredes ocres y escribir una canción sobre un lugar que atrás quedó. volver el sol. Sobre las paredes ocres. Y escribir una canción sobre un lugar que atrás quedó. Quien tuviera un día más, volvería a comenzar. Quien tuviera un día más. Jaime La Peña, que es un violinista de formación clásica, que ha tocado canción argentina y toca canción argentina con Almagato, música más cerca de la raíz jotera con Miguel Ángel Berna, colaboraciones puntuales con gente muy conocida como Amaral, pero donde mejor lo reconocemos y donde más alegrías nos ha reportado, pues ha sido en esa linde que se mueve en nuestras tierras entre el folk y el rock o el pop, y que tantas huellas nos ha permitido seguir a través del violín de Jaime La Peña. Y escuchábamos ahora esta canción que, ante la decisión de prescindir de la electricidad, pues uno podía apuntar que iba a perder pegada emocional, pero que es salvada en el último momento, finalmente con una conclusión feliz gracias al violín de este hombre, para acercarnos a lo que sería una de sus bandas de referencia, un grupo que a mí me gustaba especialmente y en el que participó Jaime La Peña en todos sus discos. Hablamos de El Bosque y nos remitimos al que sería pues su disco más intenso y más variado, La Danza de los Hombres sin Cabeza, un disco que incluía un tema instrumental compuesto o arreglado por Jaime La Peña a partir de una melodía tradicional y que para la ocasión era titulado como Vaso Roto. 2002 se publicó un disco de homenaje a 091, la banda de Granada, un disco que de repente y con la vuelta de este grupo adquiere una nueva relevancia, y en este disco se incluía una canción de un grupo de vida efímera llamado Dos Lunas, un grupo que estaba encabezado por José Lapuente de Los Proscritos y que demandaba para esta grabación el concurso del violín de Jaime La Peña. Y la canción para la que decidieron pues dar su visión de los hechos pues fue la canción del Espantapájaros, uno de los temas de referencia de 091, a la que le sentaba perfectamente ese vestido folky que también sabía tejer y adornar y acabar convenientemente este hombre con su violín. Y aquí pues es nuevamente protagonista, porque sin él la canción tendría otro concepto y desde luego pues no adquiriría ese poderío campestre que aporta el violín. Vamos a escuchar la canción del Espantapájaros en la versión de Dos Lunas. Siempre me visteis mover los brazos en una danza al viento de giros extraños. Es de paja y mi cabeza una calabaza, sé fingir sonrisas en la desolación. Mil puestas de sol en mi pasado, pensando en cosas que nunca habéis pensado. La plateada escarcha del amanecer. Los hijos de la lluvia están creciendo a mi alrededor. Los días vienen y se van, se desvanecen con que antes fueron sapos, y princesitas que al besarlas despertaron. No hay cuento de hadas sin milagro, pero yo aún sigo esperando que llegue el tiempo de mi reencarnación. De la lluvia está creciendo a mi alrededor. Los días vienen y Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada en este programa que estamos dedicando a repasar algunas de las canciones en las que ha colaborado o ha participado Jaime La Peña, violinista aragonés con múltiples inquietudes y cuyo violín pues aparece en innumerables discos de la tierra y más allá. Y ahora vamos a escuchar una de las afortunadas anomalías de la música aragonesa, hace ya por lo menos 15 años, de este disco, Splendid Behavior Arrival, un disco de difícil pronunciación y también de difícil descripción que facturaron entonces de una manera pues aparentemente muy, muy espontánea y libre el mismo Alfonso Casasnovas y Alan Boguslavski, el que estuviera como guitarrista acompañando a Héroes del Silencio. Y en este disco encontramos también dos canciones en las que colabora Jaime La Peña. La primera de ellas es Purple Dress, que es la que vamos a poner ahora. Un tema en el que en un momento dado parece que llegamos a ese momento en el que la canción va perdiendo un poco de fuelle, está a punto de perder el paso, pero finalmente entra el violín y la canción remonta. Purple Dress. I guess I made myself disappear. I vanished through the wine of a song and carried away. I let myself go. From a melody, you turn your head and smile. You blow a kiss from the window. I break down and cry. Who is I to love you? Who is I to see? Who's I to try and set you free? Who's I to see? Fantástica esta canción, de un momento irrepetible en la música aragonesa, y además, de verdad, este grupo llamado Eva, Splendid Behavior Arrival, el título del disco, una obra que no tuvo continuidad, que apuntaba hacia múltiples direcciones y que también contaba con el violín de Jaime La Peña. Y como apuntábamos al principio, tenemos músico que ha participado en múltiples proyectos, colaborando puntualmente con otros artistas, pero también participando de manera regular o permanente en los discos y en los conciertos de grupos de referencia. Grupos de los que formaba parte Jaime La Peña, como los antes mencionados Bandada Marina y El Bosque, que de alguna manera pues constituyen ese proyecto o esa parte de proyecto grupal de Jaime La Peña, en colaboración con otros músicos, principalmente con Alfonso Casasnovas al frente. Pero también tenemos otras referencias que en este caso se concretan en otra banda aragonesa indispensable llamada Cornamusa. Un grupo que ofreció en su momento pues lo mejor de la música aragonesa, pero fusionado convenientemente con elegancia, sin abusar de las mezclas y echando mano de las melodías tradicionales para recomponerlas y servirlas con otro aire y de una manera muy atractiva. El segundo y creo que último disco de Cornamusa se tituló La Baraja, y en ese disco encontrábamos títulos que nos remitían a lugares concretos de la geografía aragonesa y también a géneros ajenos, pero que departían amigablemente con la música de aquí, como en este tema titulado Lécera. Thank you. hallazgos fantásticos en la música de Cornamusa, con ese ideario geográfico aragonés y con esa mezcla desacomplejada y elegante. Y 2 años antes de este disco, Loquillo había decidido, como se suele comentar de manera reiterada, había decidido reinventarse y para ello publicó un disco muy pensado, muy bien acabado y con canciones que dan, como se suele decir también, la medida del artista. Hablamos de La vida por delante, un disco en el que este hombre musicaba 12 poemas de poetas conocidísimos y que los devolvía nuevamente a la gente a través de unos arreglos musicales y de unas melodías proporcionadas por Gabriel Sopeña. Y de Gabriel Sopeña, precisamente, había unos cuantos versos en este disco. Los de la canción Lisboa y los de la canción Cantores, que es un tema rotundo y emotivo que ya conocíamos de antes, pero que en esta ocasión, pues, recupera los bríos y recupera su vigencia y ratifica, pues, la condición de canción para reemprender la marcha en aquellos momentos en los que necesitamos un poco de aire y algo de apoyo. Cantores. Ojalá que los cielos te den su favor, y si crees en un Dios te crea las palabras que pueden hacer comprender. Hacen daño y hay que ir a por ellas. Cuando la dignidad es un Judas traidor y la paz una falsa moneda, no queda más camino que agarrar el timón o naufragar en esta tormenta. Sostendré esta canción hasta que la verdad me derrote y me cierre los labios. Entonces mi soledad será profunda y cruel y pondré mi guitarra en tus manos. Cantar por cantar y cantar, escondiendo sonrisas a medias. Es muy fácil cantar sin mancharse y triunfar como un simple muñeco de cuerda. Están comprando conciencias como mineral, combustible de tumbas abiertas. Es más fácil obedecer a un general que saber a qué pueblo condena. Hasta que la verdad me derrote y me cierre los labios. Entonces mi soledad será profunda y cruel y pondré mi guitarra en tus manos. Sostendré esta canción hasta que la verdad me derrote y me cierre los labios. Entonces mi soledad será profunda y cruel y pondré mi guitarra en tus manos. Y pondré mi guitarra en tus manos. Y pondré mi guitarra en tus manos. Y pondré mi guitarra en tus manos. Ahí estaba Cantores con el concurso de Jaime La Peña, un violinista que se ha convertido en el feliz protagonista de este programa. Jaime La Peña, el Steve Wickham aragonés, como siempre comentaba con un amigo, del que hay pocas pistas en internet, quizás una página desactualizada y un tanto precaria, que nos aporta algunos datos sobre la carrera, sobre las colaboraciones y sobre los intereses musicales de Jaime La Peña. Antes hemos puesto un tema de El Bosque y ahora vamos a recurrir nuevamente a esta banda para subrayar la participación de este violinista en el grupo, del que era sin duda parte fundamental. Y ahora lo vamos a hacer pues con una canción que pertenecía al que fue el último disco que editó El Bosque, el que se tituló Canfranc, precisamente, que era la banda sonora de un cortometraje, como se leía en la contraportada, incluye la banda sonora de Fin de Trayecto Canfranc, y que incluía pues una serie de descartes, tomas alternativas y muy caseras, y un par de temas grabados en las fiestas del Pilar del año 96. ¡Ef! Quizás sean seis, quizás sean nueve, quizás sean doce, quizás sean quince, que no lo entienden, que no pueden ver más allá de sus cejas, que solo beben, que no hacen nada, solo mandan y ordenan, que no quiero ir a esa guerra, que no es la mía, que luchen ellos con sus botellas. Quizás sean nueve, quizás sean doce, quizás sean quince, que no lo entienden, no, que no pueden ver más allá de sus cejas, que solo beben, que no hacen nada, solo mandan y ordenan, que no quiero ir a esa guerra, que no es la mía, que luchen ellos con sus botellas en la cantina. El Bosque, que en el año 92 empezó ese recorrido o inició de alguna manera la senda folrockera celta en estas tierras y que dejó discos estupendos a los que vuelvo una y otra vez. Y en este programa que dedicamos a Jaime La Peña, pues no podían faltar algunas canciones del bosque. Al final han sonado dos. Ha sonado otra canción de Bandada Marina, del que es su segundo disco y que representa la actualidad de Jaime La Peña, junto con sus colaboraciones, por ejemplo, con la banda de folclore argentino Almagato. Y vamos a ir terminando. Un tema más nos queda. Es difícil escoger las canciones. Son temas los que han sonado hoy, por lo menos algunos de ellos muy emocionantes, temas significativos en las carreras de los respectivos artistas y temas sin duda que se ven elevados por la categoría de este violinista. Y ese carácter que imprime el violín servía como puerta de entrada junto con otros instrumentos tradicionales para un tema de la autoría de Ángel Petisme que cerraba El Singapur, su disco del año 1994, y que se cerraba con un tema que nos remite a los grandes viajes, a la imaginación y a los recuerdos familiares, amor y cartografía. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Os dejamos ahora con este tema, Amor y cartografía, de Ángel Petisme, y seguidamente, si os mantenéis en el dial, podréis escuchar Cuerdas de Acero, hoy dedicado a una de las bandas más queridas por el conductor de ese programa. Hablamos de Kiss, a través de sus múltiples cantantes y de sus múltiples referencias. Una banda transversal como el violín de Jaime La Peña. Amor y cartografía. Ahí os quedáis. A Simbad, a Marco Polo he preguntado desesperadamente, a los dioses errantes, a todos los vagabundos del amor, a Cyrano, a Stephen Dedalus, a Gulliver he preguntado desesperadamente, a los cíclopes, les trígones y lotófagos, a todos los cautivos de los vientos solares, a Sinué, al varón de Munchausen, a John el Largo, desesperadamente, a replicantes, soñadores y malditos, he preguntado desesperadamente, por el camino de vuelta del país de los muertos, pues en vida se me olvidó decirte, con las prisas y los atropellos, que tú eres el mago más grande de la tierra, el hombre más tranquilo, no John Wayne, la piedra alucinada y el séptimo sentido, la piedra alucinada y el séptimo sentido. Bello sino de oro, ni el grial, ni los filtros de Circe, ni los paraísos prometidos, que llegan a la altura del botín, y tiemblo al recordarlo. Si volviera a la vida, si cruzara el espejo, siquiera unos minutos, no me demoraría en zambullirme por tu respiración y en buscar en tus ojos todas las latitudes, las benéficas olas, los mapas de la memoria, la piedra alucinada y el séptimo sentido, la piedra alucinada y el séptimo sentido. A Ulises, a Simbad, a Marco Polo, a Cyrano, a Stephen Dedalus, a Gulliver he preguntado, a Sinué, al varón de Munchausen, a John el Largo,